como llamador, que con su canto al viento busca compañera. Así estoy yo, solo en mi nido, solo esperando que vengas vos. Por eso lanzo este canto al viento, porque me llaman el llamador. ¡Cumbia! Estoy esperando primavera, me emperifollo por si venís. Búscame cerquita de las palmeras, rodeado de coco que tengo para ti. Búscame cerquita de las palmeras, rodeado de coco que tengo para ti. Rodeado de coco que tengo para ti.